Estamos como siempre acompañándoles aquí en su radio fantástica, tratando de hacerles grata la jornada, saludando a tantos amigos y amigas que están a esta hora en nuestra sintonía. Un saludo también ahí para un gran amigo que viene en este minuto, estábamos conversando recientemente, ¿no es cierto?, para Álvaro Bravo, que tenga buen regreso. No sé si iba o venía ahí por a la altura de San Clemente, pero si viene o va, bueno, que tenga buen regreso, obviamente. Así que un saludo, un abrazo para este gran amigo. Y también para todos nuestros auditores que están a lo largo y ancho de nuestra séptima región, disfrutando de la compañía fantástica. Bueno, no se olvide que también estamos juntos a Banefe Talca. Te conocemos y porque sabemos lo importante de tu tiempo, por eso nos hemos adaptado a ti. Y ahora les atendemos en horario continuado, es decir, hasta las 6 de la tarde. Así que usted puede ir a la hora de almuerzo, hacer sus trámites, qué sé yo, y se van a encontrar con todo habilitado hasta las 6 de la tarde. Estamos ubicados en Uno Sur 1230, entre 5 y 6 Oriente. Banefe, nos gusta ser tu banco. Y a nosotros también nos gusta ser su compañía a diario, todos los días, claro, porque ahí usted está disfrutando de buena música, está también conociendo las informaciones que se van generando durante el día. Tenemos también diferentes programas, ¿no es cierto? Todo el condimento necesario para que pase una jornada espectacular aquí en Fantástica. Yeah. Aventura. Explícame por qué razón no me miras la cara. ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos. Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro. Sabes bien que no puedes olvidarme y mucho menos engañarme. Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte. Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando. Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande. Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño. Y a pesar que transcurrió tanto tiempo, aún guardo tu retrato. ¿Y a dónde irá este amor? Todita la ilusión, me pregunto a cada instante. Yo sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte. Niegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas. Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas. No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana. Forget Romeo. Too strong. Hoy disfrazas lo que por mí sientes y mi dispuesta a vencer. Incluso dice que me odias y que el amor se te fue. Mira mis ojos, convénceme que ya tú no me amas. Y entonces sí, no daré más canciones, no diré más palabras. Disimulas al decir que no me amas, que eso fue en el pasado. Pero el amor no se puede olvidar, siempre queda grabado. años se conserva la historia de dos enamorados. Las novelas y poesías de amor las viví a tu lado. Recuerdo cuando te hice mujer en aquella madrugada, cuando te cantaba con mi guitarra y luego tú me besabas. Ay, niña, no te hagas extraño sabiendo que me amas. ¿Y a dónde irá este amor? Todita la ilusión me pregunto a cada instante. Yo sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impide recuperarte. Niegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas. Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas. No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana. La tarde fantástica. Arriba Alicante. ¡Au! Voy a tu casa, hoy quiero estar contigo. Es mi tiempo, es la primera. Tenía hasta hoy sentido. Quizá mañana tampoco lo tendrá. Ya no voy a obedecer si tú me has dado la señal. Ahora sé que está esperando ahí. Todo me parece más. Con nuestras botas en el andén, la primera voz de la tarde te sobre ti y habla sobre mí, soñando unas horas juntos sin dormir. Ahora lo vamos a hacer. No me importan los demás. Vaya. estamos siempre acompañándoles aquí en Fantástica, juntos a Motel Pacífico. Ahí usted va a encontrarse con cómodas habitaciones, ¿eh? Cómodas cabañas, privacidad, excelente atención. Ya lo sabe, para una reconciliación, celebración o conquista, Motel Pacífico, ¿eh? El mejor punto ahí para que usted pueda disfrutar de un grato momento junto a su pareja. Está ubicado en Camino a Duao, kilómetro 1, a solo 15 minutitos de Talca. Motel Pacífico. Importador y Comercial Victoria, cada día destacándose por sus precios bajos, ¿eh? Son los locales verdes de la economía, 1 Sur 9 y 10 Oriente, costado sur. Le espera todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños. Y en el costado norte, todo lo que es su sección de cumpleaños, ¿eh? Ya lo sabe, siempre los precios más bajos. La mejor atención la encuentra en los locales verdes de la economía, 1 Sur 9 y 10 Oriente. Y nosotros somos sus fieles acompañantes durante todo el día, aquí en el 92.3. Somos Radio Fantástica. Domingo por la tarde me vienes a buscar y vamos a perder el tiempo un rato. Volvemos a bajar a la cantina del novio de la hermana de Lucía. Estaba con un tío que le hacía sufrir y vino con los ojos de fracaso total, con ganas de llorar, con ganas de dejarlo todo. Dos whiskies con naranja y unas patatas fritas para reírnos de lo perra que es la vida. Dan el mundial en la tele del bar. España vuelve a casa, yo juego al fútbol y contigo. Sinceramente da lo mismo. Perdido, ya no hay vuelta atrás. Dan el mundial en la tele del bar. España vuelve a casa. Yo juego el futbolín contigo. Sinceramente da lo mismo. ¿Qué importará quién pierde o gana? Te vas a dar ni cuenta cuando estemos nuevamente juntos. Una pausa y ya continuamos con La Tarde Fantástica. Seguimos entregando energía positiva, la música actual y los éxitos de siempre. Esta Tarde Fantástica es tuya. Estamos siempre a través de Fantásticas a esta hora acompañándoles. Viendo por acá también hay polémica con esto del estacionamiento de Felipe Camiroaga, ¿no es cierto?, en el canal de Televisión Nacional. Fíjese que desde la muerte del recordado animador Felipe Camiroaga, los propios trabajadores de Televisión Nacional cerraron su estacionamiento cercano a uno de los accesos del canal y se encargaron de que el lugar fuera una especie de homenaje, ¿eh? Conos y cadenas, además de imágenes de Felipe Camiroaga, adornan el lugar, que es el estacionamiento que él tenía, hasta que se proceda con la medida por la jefatura del canal. El estacionamiento de 45 estacionamientos ahí, ¿no es cierto?, ya no va a recordar más el intérprete del Washington, el charro que canta bonito, y Luciano Bello, ¿eh? Porque según dijeron que quieren transformar ahí en Televisión Nacional ese espacio en algo beneficioso para la comunidad. Por eso será un estacionamiento para discapacitados. El tema es sacar esto que recuerda una tragedia, comenta, y queremos convertirlo en un lugar luminoso, y sabemos que Felipe estaría contento con esto, porque era alegre, chacotero, y la idea es que hay que mirar hacia adelante, ¿eh? Los trabajadores de la señal estatal no están tan contentos con la medida. El presidente del sindicato 13 de trabajadores de Televisión Nacional, Rodrigo Cid, dijo: nos ha molestado mucho que no se haya tomado en cuenta la opinión de los trabajadores del canal, para quienes la figura de Felipe Camiroaga y los compañeros que murieron es todavía muy importante. Creemos que se nos podría haber consultado e informado, donde el mismo Cid señaló que de igual manera quieren formar parte de lo que se hará con ello en el futuro. Roberto Reyes, presidente del Sindicato 1, dijo también que no era una decisión aceptada por los trabajadores. Y se dice que quieren desprenderse de lo negativo, pero si Felipe era pura buena onda, pura buena vibra, también comenta, ¿no es cierto?, Roberto Reyes, presidente del Sindicato 1. Así es que bastante polémica en Televisión Nacional tras este retiro del estacionamiento de Felipe Camiroaga, y en la señal estatal entonces las aguas están bastante divididas por la medida tomada por la administración de Carmen Gloria López. Y la verdad, como argumento también dan de que este estacionamiento, cuando llegan, ¿no es cierto?, los demás animadores, quienes trabajan ahí, como que les produce todavía, ¿no es cierto?, ese recuerdo al presente, y hace que no se puedan entregar a lo mejor al 100%, porque Televisión Nacional, la verdad, que ha venido a la baja hace ya bastante rato, y eso los tiene pero muy, muy inquietos, ¿eh? Así que por ello la administradora ahí, Carmen Gloria López, ha decidido retirar entonces el estacionamiento de Felipe Camiroaga, ¿eh? Así es que, bueno, las aguas no siguen quietas en Televisión Nacional. Estamos ya a 15 minutitos de las 18 horas 6 de la tarde, como siempre, acompañándoles aquí en la radio Fantástica. Dormido dentro, hoy he dibujado en la ventana

de ser o no ser, de tener o no tener. Días urgentes que como vienen se van, días que siempre se suelen forzar. Para apurar en la habitación más fría de un hotel, días para dormir viendo amanecer. Estamos a través de la radio fantástica a esta hora juntos a Motel Pacífico. Ahí encuentra cómodas cabañas, privacidad, excelente atención, ya lo sabe. Y muy cerquita de Talca, camino a Duao, kilómetro 1, a solo 15 minutos de Talca. Eso es Motel Pacífico. Importador y comercial Victoria, cada día siempre le espera con los precios más bajos de Talca. Todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños y mucho, mucho más lo encuentra en el costado sur de Importador y comercial Victoria. Y en el costado norte encuentra todo lo que es cumpleaños, claro. Ya lo sabe entonces, para economizar y encontrarse siempre con la mejor atención, vaya a Importador y comercial Victoria con sus dos locales gigantes que la atiende, Los locales verdes de la economía son Importadores y comercial Victoria. Y ahí está. Saludo para un buen amigo, ¿no es cierto?, que viene desde Linares, para César Muñoz. Ahí nos comenta que está bastante helado en Linares, y también el día despejado. Así es que saludos entonces para César ahí, que nos viene escuchando también en el vehículo desde Linares. Ya está. Bueno, ahora estábamos viendo por acá la cédula de identidad y el pasaporte van a aumentar su precio a partir de octubre. Ya no falta nada del presente año. Al oficializarse el decreto respectivo del gobierno que fija los nuevos valores luego que se decidiera dar término al subsidio estatal para este tipo de documentos. El Servicio de Registro Civil e Identificación explicó esta medida como basada en un criterio de justicia en orden a que no sean todos los ciudadanos quienes financien a través de sus impuestos los pasajes o los pasaportes de quienes viajan. Así, el Estado no va a continuar subsidiando el valor de la confección de estos documentos de identificación y que desde el 2013 y hasta la fecha le ha significado al fisco el desembolso de alrededor de 30.000 millones de pesos. El aumento más considerable va a ser el precio del pasaporte, que de 48.900 pesos estaría aumentando su valor prácticamente casi a la mitad, 89.660 pesos. No, sí, el costo del carnet de identidad va a aumentar de 3.600 pesos a 3.820 pesos, lo que representa un alza de 220 pesos. Así es que van a aumentar los valores en este tipo de documentos. A prepararse entonces. Pero todo esto a partir del de octubre del 2015. Así que falta un poquito todavía. Todavía sí, para que se prepare, y a partir de octubre en adelante tendrá que desembolsar un poquito más para poder conseguir, bueno, un poquito más, pero a lo que es la cédula de identidad. Claro, porque en otros documentos, imagínese, va a tener que prácticamente pagar el doble. Así es que a prepararse. Ya está. Vamos a continuar esta hora siempre aquí en el 92.3 con toda la compañía que usted requiere cada tarde. Ay, que se la entrega su radio fantástica. Cris y Ángel Tequila, échate pa' acá. Este es el remix. Cris y Ángel, me enamoré. Pachaquea, el patrón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? Tanto que él me habló de ti, es verdad. Todo lo que me dijo es así, pero se le olvidó decir que eres la más hermosa de todas las mujeres. Que eres casi perfecta, pero que no lo quieres. Que no sientes lo mismo y aún querirlo no debes. Solo queda el cariño de una pasión que muere. Yo sé que él es mi amigo, por eso nunca te hablé. Pero hoy tengo que decirte que fue tu dolor que me dijo, tal vez no esté bien, pero... estamos en las 6 de la tarde con 17 minutos acompañándoles aquí en Fantástica. Y estamos en agosto, mes del corazón, ¿eh? Bueno, fíjese que, a ver, algunos consejos también. Sabía que solo basta caminar 2 horas a la semana para reducir un 34% la posibilidad de muerte por enfermedades cardiovasculares. Claro, también sabía que las personas que no hacen 15 a 30 minutos de caminata intensa diaria acortan la vida en 3 a 5 años, para tenerlo en cuenta, ¿eh? La mayoría de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse actuando sobre factores de riesgo relacionados con el comportamiento, como el consumo de tabaco, las dietas y la obesidad, la inactividad física o el consumo nocivo de alcohol, utilizando también estrategias que abarquen a toda la población. Por ello, incorporar la actividad física a nuestra rutina diaria, aprender a controlar el estrés y consumir una dieta equilibrada son algunas de las claves para mantener una buena salud cardiovascular. Y es que nuestro estilo de vida incide directamente en la ocurrencia de este tipo de enfermedades, por lo que mantenerse en una condición saludable, según los especialistas, es lo ideal. En el mundo entero, agosto es el mes del corazón, por lo mismo no está de más, ¿no es cierto?, aprovechar la conmemoración para reforzar la alerta ante las enfermedades cardiovasculares y recordar sus cuidados, ¿eh? Para tener en cuenta entonces que hay que tratar de hacer actividad física. Es una de las cosas que recomiendan, ¿no es cierto?, los especialistas ahí para poder controlar de una u otra manera estas enfermedades cardiovasculares. Así es que agosto es el mes del corazón. Se lo recuerda, la tarde fantástica. Recorrer tu pelo a corazón abierto, caminar tu

la tarde fantástica. Señor 305, Armando Band, con la princesa Belinda. Mami, yo no soy egoísta, la cosa es que yo sé lo que quiero. Egoísta, egoísta. Como dice mi abuela, aquí no hay tiempo, el tiempo es dinero y el que lo entiende, bueno lo siento, que se vaya con el viento, dale mi gente. Un segundo más te di de mi tiempo, morfina de mi piel, te lo perdiste tú, egoísta. Pensando solo en ti, abriste fuego en mí, maldito cromañón, egoísta. Egoísta no soy, ayer, mañana ni hoy, hoy. Realísticamente si vivo, ya tú sabes si te metes conmigo. Guerra avisada, no mata soldado. Ten cuidado con el fuego, que Armando es un bravo. No, estamos a esta hora siempre acompañándoles aquí en la Radio Fantástica, ¿no es cierto? Y estamos, como siempre, hasta las 7, entregándoles siempre la buena compañía, la buena música. Bueno, estábamos viendo por acá, a ver, ¿qué dice el pronóstico del tiempo para mañana miércoles? Despejado, variando a nublado, mínima 3 grados y una máxima de 10 grados solamente, ¿eh? Vamos a tener un día un poquito helado mañana. El día jueves ya la cosa cambia. La mínima será de 4 grados y estaríamos alcanzando una máxima de 14 grados. Ya. A esta hora no se olvide que estamos juntos a Motel Pacífico, donde usted va a encontrar cómodas cabañas. Sí, pues privacidad. Excelente atención. A solo 15 minutitos de Talca, ¿eh? Ya lo sabe. Camino a Duao, kilómetro 1, ahí le espera Motel Pacífico. Importador y comercial Victoria, que siempre se destaca por entregar la mejor atención y los precios más bajos de Talca. Son los locales verdes de la economía que le esperan con todo el menaje, decoración, los juguetes para los niños, en fin, lo que usted necesite. Eso está en el costado sur. Y en el costado norte encuentra todo lo que es su sección de cumpleaños, ¿eh? Ya lo sabe, importador y comercial Victoria, siempre liderando los precios bajos. El local verde de la economía. Bueno, una persona muerta y una veintena de heridos dejaron los choques entre policías y trabajadores mineros que iniciaron hoy martes una huelga indefinida en la ciudad de Oraya, al noreste de Lima. Hay una grave consecuencia de una persona muerta y 22 heridos, entre ellos 4 personas graves. Según los médicos, la víctima fue llevada al hospital procedente de los enfrentamientos entre policías y trabajadores, dijo, ¿verdad? Carlos Arredondo, alcalde de Oraya. Aparentemente la víctima murió por herida de bala en el pecho. Y también existen bloqueos de carreteras. Centenares de trabajadores iniciaron entonces esta huelga indefinida para pedir al gobierno que reduzca los requisitos ambientales que impiden a la empresa operar completamente y captar así nuevos inversionistas. Así es que en Perú también hay bastantes problemas, ¿no es cierto? Y todo esto que ha generado bastantes problemas también ahí con la carretera, ¿verdad? Hay buses, camiones y muchos vehículos, ¿verdad?, que no pueden avanzar con este paro. Vamos a ver el día de mañana cómo sigue, ¿no es cierto?, esta situación que se está generando en Perú. Bueno, vamos a continuar cuando restan ya 11 minutos para las 7 con buena música. Estamos aquí en su gran tarde fantástica. ¡Pequeña! Pero cantando yo me contento. Ay, invito a toda esta gente que me acompañe con este canto. Si van la ronda de trago para los nervios, dejarla a un lado. Vallenato en karaoke. De la cosa. Domino toda la noche para cantarte a ti. Fuego. Vallenato en karaoke. Domino toda la noche para cantarte a ti. Eres que están sufriendo, les recomiendo. Para que saquen sus penas, de esa forma tenga el olvido. Los hombres cansen la copa, que la parranda es pa' amanecer. Con este ritmo karaoke bailemos todos hasta enloquecer. ¡Arriba, arriba! bien, amigos, amigos, nosotros ya nos comenzamos a despedir. Esperamos haberles sido grato en esta jornada por la tarde. Mañana estaremos nuevamente junto a ustedes, como es habitual, aquí en la Gran Tarde Fantástica. Saludos para todos. Y a seguir con nosotros ya viene nuestro buen amigo Jaime, ¿no es cierto?, con Éticos y Morales. Jaime Amaya ahí va a estar acompañándoles con importantes temas de conversación, importantes invitados en el día de hoy. Toda la contingencia, ¿no es cierto?, política, la encontramos aquí dentro de algunos minutos más. Hasta mañana. Van pasando los años y todavía la espero. Ay, Diosito Santo, bájamela del cielo. La tarde fantástica. Si todavía la espero. La busco tras la puerta, miro tras el cristal. Y todavía no llega, no la puedo encontrar. Ay, Diosito Santo, bájamela del cielo. Van pasando los años y todavía la espero. Ahí la busco por las calles y por el mar. Y las dificultades no dejan de llegar. Aea, una mujer que sea buena, que tenga buen corazón y que sea mi vida entera. Aea, una mujer que me quiera, que me llene de ilusiones de verano y primavera. Ay, Diosito Santo, cielo, años y todavía la espero. Ay, Diosito Santo, bájamela del cielo, van pasando los años y todavía la espero. Ay, como te quiero, santo, bájamela del cielo, van pasando los años y todavía la espero. Ay, como te quiero, santo, bájamela del cielo, van pasando los años y todavía la espero. Ay, como te quiero, como te quiero, mi amor, como te llevo, como te siento, en mí te veo. Buen corazón y que sea mi vida entera. Ay.